raíces amorochas de los ojos claros. Me perdí en sus labios. Ella es tan hermosa que me hace delirar. Y la invito a bailar. Yo te prometo será especial. Será especial, amor. Vamos a pasar. Al oído, eres lo que más deseaba. Tranquilo, amor, que aquí no sale nada. Baila, nena, con Mamá. Cantamos juntos las canciones de amor, bailando pegados al compás tú y yo. Acariciándonos. Vamos a pasarla bien. Sonrisita linda que alborota. Quiero acercarme a tu boca. Vamos a pasarla bien. Sonrisita linda que alborota. Quiero acercarme a tu boca. Juntito a ti. No, no, no, yo soy.